Radio Monk. El aire se crea. Hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves, de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Más Vale Magazine, edición otoño. Paisajes ocres, árboles deshojándose, o un ventarrón que te vuela la peluca. Contala como quieras. Muy bien, estamos al aire, me imagino. ¿Cómo estás, Vasco? ¿Me escuchás? Hola, Oscar, ¿cómo estás? Ahí está, muy perfecto, buenas tardes. Perfecto. Sí. Buenas tardes, gracias por estar del otro lado. Recordemos, bueno, gracias, igualmente. Recordemos que Silvia no está cerca, está bastante lejos, ayer se fue. Debe andar hoy, me decía, por Bélgica, por Bruselas. Así que se mandó un flor de viaje. Mañana, no, el sábado y el domingo me dijo que iba a estar por Brujas, que es una ciudad de Bélgica, y otra que se llama Gante, que también es Bélgica. Después se va a Ámsterdam, a los Países Bajos, a lo que era Holanda. Así que tiene un viajazo de aquellos. Nos quedaremos acá tratando de hacer lo mejor posible, como siempre, con varias cosas para compartir, varias noticias, pero en principio es esto de que Silvia no está, y te digo que a mí se me hace cuesta arriba, solo de este lado, sobre todo hablando de esto, que uno está solo acá, pero estoy a 800 kilómetros donde estás vos, Vasco, no veo, no te veo la cara, no podemos hacer señas. Por ahí no importa, se complica, pero vamos a ver cómo sale, ¿eh? Arranquemos con algo, y esto por lo menos tiene que ver con los chicos que están, los adolescentes que están internados, que están en estos institutos tan peligrosos, tan con tanta mala fama, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. El instituto se llama BOTE, Instituto BOTE, tristemente conocido. Ya suman 17 denuncias por maltratos y apremios ilegales contra estos adolescentes. En algún momento va a haber que hacer algún debate de verdad. ¿Qué hacemos con los que están fuera del sistema? Porque estos chicos vienen de una historia que tiene maltrato, tiene violencia familiar, tiene generaciones de vivir así, y no se puede esperar otra cosa, lamentablemente, de estos pibes, porque es lo que aprendieron, es lo que uno aprende en la casa, un montón de cosas que lo lleva a la vida siempre. En la vida, a la calle, más o menos te va acomodando, pero en estos casos, esta gente le parece normal algo que está haciendo y está mal, porque viene de una casa, de una crianza, que es esta, de la violencia. Estos pibes no tienen manera de salir adelante, esto de la meritocracia no existe, no sirve, no es igual. Tienen que pelearse contra todo un sistema que aparte los discrimina. O sea, puntualmente, ¿qué hacemos con estos pibes? Porque la gente lo primero que dice es que se pudre en la cárcel. No, ¿por qué no sirve así? Y si ahí estamos hablando de adolescentes es peor, porque son menores. En este caso, había un médico que denunció apremios ilegales en perjuicio de un adolescente de 17 años. Esto fue el 24 de marzo pasado, hace un par de meses, mes y medio, y esto lo hizo ante las autoridades de la Dirección General de Responsabilidad Penal Juvenil de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, recibieron por lo menos 17 denuncias más por maltrato y golpes contra jóvenes alojados en ese dispositivo. Mirá vos, es un instituto, supuestamente los tiene que cuidar y les tiene que enseñar que hay otra vida. Aparentemente esto no se cumple, yo diría que no se cumple. Los que agreden generalmente son los mismos, son del Cuerpo de Vigilancia y Seguridad. Esto estoy leyendo y extraje algunas cosas de una nota de Gabriela Figueroa de Tiempo Argentino. Bueno, durante un tiempo, nunca se sabe cuánto, en el centro cerrado que aloja a niños y adolescentes en conflictos con la ley penal en la ciudad de Buenos Aires, se naturalizó que existe una relación mediada por la violencia entre ellos y los adultos del Cuerpo de Vigilancia. Algunos dicen que fue, bueno, una escalada subterránea, que eso vaya poquito, pero bueno, fíjate lo que dicen, ¿no? Los pibes necesitan autoridad, que son adolescentes y se rebelan, y la mano dura es la única que lo rompe, este portarse mal y romper la rebeldía es la mano dura, no sirve esto. Sí, es como alguien que viene maltratado y lo seguís maltratando, va a ser peor. Eso no va a hacer que sea más tranquilo, que sea más medido. No hay manera, ¿eh? Así no se hace. Un médico de guardia se animó y denunció estos apremios ilegales el pasado 24 de marzo, justo, un 24 de marzo, mira qué peso simbólico. Y esto, bueno, va a terminar complicado porque van a recibir un abrazo al Instituto Abote. A 15 días que se inicia el expediente este de la asesoría titular número 4 y la denuncia penal trascendía en forma pública, no solo una psicóloga, atento a esto, una psicóloga del equipo técnico sumó una denuncia más por maltrato, sino que todos los demás adolescentes que se encuentran alojados en el dispositivo, al menos 17, elevaron nuevas denuncias a la autoridad administrativa, obviamente maltratos, golpes y, atento, quemaduras de cigarrillos. O sea, esto es muy grave, es muy grave. Así lo confirmaron fuentes del Sistema Penal Juvenil de CABA, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según trascendió, los adolescentes se reunieron la semana pasada con el director general de Responsabilidad Penal Juvenil porteño, Nicolás Echarri, y le contaron las prácticas cotidianas que el personal de vigilancia tenía en su perjuicio, obviamente. Los apremios ilegales sucedían sobre todo en horario nocturno, cuando los operadores y los técnicos se retiran. No hay testigos, digamos. Los únicos testigos son los apremiados, los vejados. Bueno, pero como son menores y tienen alguna causa penal, parece que no tuvieran voz para estas cosas. Los testimonios que se detallan están en el Centro de Admisión y Derivación y en el Centro del Régimen Cerrado General San Martín. La directora, mirá esto, la directora del establecimiento Abote, se llama Mónica Yurich, no fue apartada del cargo, o sea, es un cargo que se lo da la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de Rodríguez Larreta, en fin, ¿no? Hay que ir sumando cosas cuando uno tiene que votar, digamos. Esta va a ser la mecánica, ¿no? La mecánica cuando se haga cargo, si se hace cargo, ojalá que no, se hace cargo de un país con los presos. Si lo hace esto con los menores, imagínate lo que va a hacer con un país. Bueno, esta mujer no fue apartada del cargo, ni se conoce que se hayan iniciado acciones sumariales o penales para determinar la responsabilidad. Porque aparte de eso, se le otorgó una licencia por vacaciones. Pasó todo esto y se fue de vacaciones, no fue antes, no se fue cuando ella no estaba. Cuando ella estaba, pasó todo esto y se fue. Ante la primera denuncia, lo que hace la directora es: había estado presente en el momento en que se escucharon los gritos del adolescente, debido a que el personal civil le había puesto en conocimiento de la situación, aunque había expresado que no pasaba nada. Ella escuchó todo este lío, ¿no? Te lo traduzco así nomás. Pero se dio cuenta que no pasaba nada. Horas más tarde, cuando el personal médico asistió a la víctima y la llamó por teléfono, ya que ya no estaba en el edificio, respondió con censura e incluso convocó a una médica de su confianza para que haga un nuevo informe. Obviamente este nuevo informe dista mucho del informe del médico que atendió al chico. Todo muy, muy, muy, muy raro, ¿no? Muy, muy oscuro. Este segundo informe debía constar que las lesiones tenían larga data. O sea, todas esas lesiones que tuvo el chico no vienen de antes, no fue de ese momento. ¿Qué pasó con los agresores? En su momento lo trasladaron a otro lugar, a otros centros, y esto parece que la solución es moverlo, sacarlo de un lugar al otro y que sigan haciendo los desastres que están haciendo en otro lugar. Es un tema complicado. Las organizaciones de derechos humanos mencionadas, en un escrito de Amicus, se llama Amigos, expresaron al juez que se desprende del testimonio presentado ante la asesoría titular 4 por parte del médico del centro del régimen cerrado, doctor Luis Abotes, efectuó el examen médico de rigor observando lesiones compatibles con procedimiento de tortura. Digo de vuelta, se observaron lesiones compatibles con procedimientos de tortura. Ello determina una clara violación a los derechos humanos. Bueno, en el centro debe garantizar a los adolescentes un trato justo y respetuoso de su dignidad. En particular, se deben abstener de insultar, utilizar lenguaje indebido o improcedente y evitar expresiones y modalidades de tratos denigrantes, degradantes, discriminatorios o intolerantes. Obviamente todo esto no se cumple, es mucho peor. Están hablando de torturas, son menores, otra vez. ¿Qué hacemos con estos chicos? Con esta gente no los pueden tener. O sea, no tienen capacidad intelectual ni moral de tener a estos chicos, porque no van a salir nunca bien de un ambiente de maltrato, de vejación. En este contexto, la delegada de la Asociación de Trabajadores del Estado, del dispositivo ABOT, informó que el 12 de mayo, ahora la semana que viene, a las 12 horas se realizará una acción de abrazo al ABOT bajo la consigna Violencia institucional nunca más. Recordemos, el ABOT está en la calle Charcas, 4602, en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y no estaría mal, si está cerca, obviamente estás a favor de esto, como creo que estamos todos, o la mayoría, ¿no? Creo que la mayoría estamos de acuerdo con esto, que esto está mal, que no se tiene que hacer. Se puede dar una vuelta por ahí, este 12 de mayo, y bueno, vamos viendo qué podemos hacer, porque esta cosa no se puede, la verdad que no se puede hacer mucho más. ¿Te parece, si nos ponemos un separador? Es un poquito asqueroso lo que vamos a escuchar, pero es gracioso. Dale, Vasco. En Más Vale Magazine estamos webeando. Estamos navegando en la web. Webear, como navegar. ¿Vieron lo que me pasó? Me subió una vieja toda estartalada y se me sentó acá adelante. Y agarré y me dice, yo iba manejando y me dice, tomá, ¿querés maní? Bueno, y me puse a comer maní, ¿viste? Y por allá al rato de vuelta, ¿querés más maní? No, bueno, le agarré y seguía comiendo yo. Y ya la tercera vez, cuando me da otro puñado más de maní así, le digo, no, ya está, señora, le voy a terminar comiendo todo el maní, no sé qué. No te preocupes, me dice, porque yo ya no tengo más dientes, yo le chupo el chocolate nomás y te doy el maní a vos, me dice, así no los tiro. Me quería morir. Hueveando en Más Vale Magazine. Horas, colgados como dos computadoras. Un poquito desagradable, ¿no? Pero bueno, es esto que encontramos en los audios de WhatsApp, que suelen ser muy, muy graciosos. Vamos con otra cosa. Tengo algunos temas más para decir, pero hay algo que va a pasar y a alguna gente le da mucha bolilla, a otro le da poca, y tiene que ver con las elecciones, estas elecciones del 2023, que van a definir un montón de cosas. Por suerte, yo en realidad no creo que se arregle nada con esto de las elecciones, salvo que se cambie lo que se tenga que cambiar, que sea que el gobierno actual, que nuestro gobierno, digamos, ponga un freno a todo esto que pasa. Yo personalmente, y creo que Silvia comparte lo mismo, la alternativa de la oposición es mucho peor. La verdad que yo creo esto, por mal que le vaya a este gobierno, yo creo que la alternativa, ya lo están diciendo, es mucho peor. Pero bueno, vamos ahí a un poquito a lo que van a ser estas elecciones del 2023. Además de presidente y vicepresidente, se va a votar el jefe de gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hay 21 gobernaciones, a excepción de Santiago del Estero y Corrientes, que ya votaron en el 2021. En cuanto al Congreso, se renuevan 130 bancas en diputados, 24 en el Senado. En las provincias se votará, además de gobernadores, intendentes, legisladores, concejales, municipales, entre otros cargos electivos. Dentro de estas fechas confirmadas están Misiones y Jujuy, La Rioja, que no tiene paso, ellos van a votar el 7 de mayo, ¿no? O sea, este domingo. Tucumán, San Juan, Salta, La Pampa y Tierra del Fuego lo van a hacer para gobernador un 14 de mayo, también falta muy poco. Y Mendoza realizará las PASO el 11 de junio y las generales el 24. San Luis y Corrientes votan el 11 de junio. Chaco votará las PASO el 18 de junio y el 17 de septiembre. Formosa y Córdoba votarán el 25 de junio. Santa Fe votará en las PASO el 16 de julio y las generales el 10 de septiembre. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires y Catamarca van a las PASO el día 13 de agosto, las generales el 23 de octubre. Ahí está, bueno, hay un padrón electoral que, bueno, si tenés que cambiarte de domicilio, como te voy a hacer yo, que estoy ahora en San Luis, el cambio de domicilio se podrá hacer hasta el 25 de abril. O sea que ya no hay tiempo. Y cuando se conozca el padrón provisorio se podrá reclamar, bueno, si hay algún error, en fin. El Gobierno Nacional oficializó esta convocatoria a las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Esas son las fases. Son elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. PASO para el 13 de agosto. Y a los comicios generales pautados para el 22 de octubre a través de un decreto publicado en el boletín oficial. Así que, bueno, esto es un poquito de lo que viene con el tema de las elecciones. Pero voy a dejar de hablar un poco. ¿Te parece, Vasco? Escuchamos un poquito a Charly García y volvemos. We'll be right back. Muy bien, esto que estamos escuchando de fondo es una canción de Alfredo Zitarrosa que se llama El violín de Becho. Resulta que ese Becho existió. Y esta es la historia de Becho, que es Carlos Julio Eismendi, que motivó esta canción. Carlos Julio Eismendi Lobiceto, se llamó. Nació en Lascano, Rocha, esto es Uruguay, en febrero del 32, y muere en Montevideo un mayo de 1885. Conocido como Becho Eismendi, fue un violinista uruguayo, hijo de un peluquero y de una maestra llamada Lobiceto Agresta. Inició sus estudios musicales a los 8 años con el maestro Camilo Boronat, director de la banda de música de Lascano, y tiempo después comenzó a ejecutar el saxo, mirá vos, el saxo, en esa agrupación musical. Fue alumno fundador del Liceo Lascano. Simultáneamente viajaba a 33 orientales, para seguir su estudio de violín. Una vez terminados sus estudios preparatorios, pasó a residir en Montevideo, Uruguay, ingresó a la Facultad de Derecho de la Universidad de la República y prosiguió sus estudios musicales con diferentes profesores. Ya a los 17 años realizó su primer concierto en un teatro que se llama 25 de Mayo de Rocha, y a los 21 años ingresó por concurso a la Orquesta Sinfónica, dando conciertos en todo el país. Luego de estar 18 años en esta orquesta, viajó al exterior dando innumerables conciertos en La Habana, Hamburgo, París, Múnich. Fue contratado por la Orquesta Sinfónica de Maracaibo en Venezuela, y por la Orquesta Sinfónica de La Paz en Bolivia, donde además de director, fue director del Conservatorio Musical. Vuelve a Uruguay, volvió a su tierra natal, tiempo después vuelve a salir del país, se va a Europa, integra por invitación la Orquesta Filarmónica de Múnich. En su oportunidad, ya es un tercer viaje a Europa, va acompañado de su mujer, una oboísta, una mujer que toca el oboe, uruguaya también, Ana Corti. Recorrió muchos países, también actuó en la Orquesta Filarmónica de la Ópera del Teatro del Liceu en Barcelona, España. Fallece un 21 de mayo de 1985 en el Hospital de Clínica de Montevideo, 53 años, fallece muy joven. En junio de 2005, por la ley, una ley designó a la Escuela 93 de la ciudad de Lascano con el nombre de Carlos Julio Becho Eismendi. Alfredo Zitarrosa se conmovió con esto, con su manera de tocar violín, lo conoció y le compuso esta milonga que vamos a escuchar un ratito, del violín de Becho, canción que hizo famoso Zitarrosa. Erlinda Lobiceto, su madre, fundadora y directora del Liceo de Lascano, votante del Partido Colorado, acá hay un dato, y de orientación batlista, o sea, de batle, durante toda su vida, fue destituida de su cargo por el gobierno cívico-militar, que estuvo allá en Uruguay entre 1973 y 1985, simplemente por ser la madre de quien había inspirado a un artista prohibido, Zitarrosa, y es una persona peligrosa. También la prohibieron a ellos. Estas cosas que tienen estas dictaduras que no tienen una razón. No es lógico, ya una dictadura no es lógica, pero bueno, este tipo de cosas lo afirman. Así que bueno, si te parece, escuchamos el violín de Becho y vamos a la publicidad de la radio. Toca el violín en la orquesta, cara de chiquilín sin maestra, y la orquesta no sirve, no tiene más que un solo violín que le duele. Porque a Becho le duelen violines que son como su amor, chiquilines. Becho quiere un violín que sea hombre, que al dolor

en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de 2 años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, @yerbadulcebeso, o por mail a yerbadulcebeso@gmail.com. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 6057 9000. Mantis Tech. Sigamos desveladas. Un lugar donde expresamos libertades, sacándonos velos y no pudiendo dormir por nuestros sueños. Los jueves de 16 a 17 en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Muy bien, seguimos después de la tanda de la radio. Agradecemos a Mónica Weiner por el aporte de los cafecitos. Les recordamos que seguimos necesitando cafecitos, que es una forma de contribuir con el programa. Para poder seguir, no nos interesa el lucro por el lucro mismo, sino mantener el programa que tanto queremos con Silvia. Volvemos a decir, Silvia está por bastante lejos, está por Bélgica. Así que en algún momento escuchará este programa grabado, esperemos que no. Lo que me dijo sí que iba a hacer es mandar algunos audios describiendo por dónde está. Lo hizo alguna vez en otra radio, y yo le ponía musiquita. Bueno, estaba muy lindo lo que nos mandó. Armamos un videíto con fotos y esas cosas. Pero bueno, por ahora llegó, hoy está ahí en Bélgica, en Bruselas, así que en cuanto pueda nos va a mandar algún audio y lo estaremos poniendo el jueves que viene, obviamente. Seguimos con el tema de las elecciones. Estas elecciones 2023. Hay una ley que es la ley 26.571 que prevé que las alianzas electorales entre partidos, esto que está tan en ebullición y que sí, que no, y que vos dijiste, que antes dijiste, que ahora decís, bueno, todas estas cosas se van a definir, tienen tiempo hasta 60 días antes de las elecciones. O sea, tienen 2 meses antes de las elecciones de arreglar, de lavar los trapitos en otro lado, no ponerlos al sol. Y las listas de precandidatos cierran 50 días antes de los comicios. Al día siguiente del cierre de inscripción de lista comienza oficialmente la campaña electoral. Que esto es muy relativo, ¿no? Porque la campaña electoral ya empezó. Siempre empieza un poco antes. Siempre hay partidos grandes que tienen más capacidad económica y ponen spot en todos lados, como hemos visto a Rodríguez Larreta, por ejemplo. Si bien también el gobierno hace lo suyo, Larreta también hace lo suyo, y bueno, los que pueden van haciendo lo suyo. Tendrá el 9 de julio va a ser el inicio de la difusión de publicidades en medios audiovisuales. Ahí va a venir esto de acá. Cada 10 minutos de publicidad, de propaganda de partidos políticos, ahí aparece cualquiera. Y a veces es gracioso, porque algunos partidos o algunos spots son bastante berretas, bastante mal hechos. Y por ese lado puede ser gracioso, pero viste, es como todo, llega un momento en que cansa. Ambos acontecimientos terminan el 11 de agosto, o sea, un mes después. Vamos a tener un mes de bombardeo de un montón de cosas. El 11 de agosto a las 8 horas termina estas publicidades en medios audiovisuales y comienza la veda. Se realizan, bueno, esto está bueno. Es obligatorio el debate entre candidatos a presidente. Va a haber 2 debates. Se van a llevar a cabo el día 8 y el día 15 de octubre, antes de las elecciones generales. Yo, cuando pasa esto, me acuerdo siempre del debate de Scioli con Macri. Todo lo que decía Scioli, todo lo que decía Macri, se reflejó en la realidad. Si yo le decía, va a pasar esto, Macri, no, no va a pasar esto, no me corras por no sé qué, no sé cuántas pavadas le dijo Macri a Scioli, en realidad tenía razón en todo. Yo creo que un debate tendría que poner los audios de Scioli en aquella oportunidad para que nos demos cuenta de todo lo que hizo, ¿no? Y esto lo que piensan hacer y más rápido, ¿no? O sea que a agarrarse. Con miras a las elecciones primarias abiertas y simultáneas y obligatorias, que son las PASO, dos candidatos ya confirmaron, bueno, ya hay más de dos candidatos. A esta altura, Rodríguez Larreta, Horacio Rodríguez Larreta, lanzó su primer spot de campaña. ¿Te acordás del faro y de la luz del faro? Bueno, no es una luz para seguir la luz del faro, ¿no? Si vos vas a la luz del faro, te chocás. El faro te va diciendo por dónde no ir. Pero bueno, es un dato, no importa. Daniel Scioli fue otro que se autoproclamó para el Frente de Todos. Juan Grabois, hace poco, el líder del Frente Patria Grande, se postuló. Él dijo puntualmente que si Cristina no se pone, él se ofrece. Yo soy candidato a presidente de la Nación. Si se sube Cristina, yo me bajo, por respeto. Pero está Claudio Lozano también, Patricia Bullrich está ahí, es la presidenta del PRO, está viendo su candidatura, Pichetto, Carrió, Moral, Milei. Bueno, Milei es otro caso que está presentándose como presidente de Libertad Avanza. Miriam Bregman por la izquierda también, Gabriel Solano, legislador porteño por el Partido Obrero. Estos son más o menos los que están presentándose. Recordemos que esto se va a ir acomodando como todo. Por lo pronto ahora La Rioja elige este domingo, y de ahí para adelante, este domingo, La Rioja, Jujuy y Misiones. Así que no vamos a decir quién está en cada provincia, porque eso es mucho más lío, es mucho más largo en el tiempo, pero esto es básicamente lo que podemos ir diciendo en cuanto a las elecciones, porque uno cree que sabe, pero cuando empieza a leer, ah, no, este no sé, no, este no veía, no, y este tampoco. Bueno, en este caso es así. Así que bueno, pero ahora vamos a escuchar un separador vasco y después venimos. Like the legend of the Phoenix. All ends with beginnings. En Más Vale Magazine. What keeps the planet spinning? The falls from the beginning. No nos interesan los rankings. Ella esperando al sol, espera para pegar. Ella se caga de risa, despierto para ponerla. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Muy bien. Estamos al aire ahora sí. Gracias, tengo unos mensajes. Gracias Vasco, que me los pasa por el WhatsApp web. Gracias Magalí Juárez, dice: si vuelvo a ver un spot de la Reta, creo que puso la, no, la, está bien, de la Reta, digo, voy a gritar, dice, hasta en la sopa, insoportable. Bueno, es algo, Magalí, gracias primero por el mensaje. Y es cierto, yo vivía hasta hace unos meses en Buenos Aires, cuando tenía la desgracia por ahí, no por el servicio, sino por el tema de viajar en subte y ver los spots y las publicidades de la ciudad, la verdad que era bastante molesto. Gracias María Laura también, hola Más Vale Magazine. ¿Qué pasó con Silvia? ¿Anda con nanas? No, vuelvo a decirlo, Silvia está de vacaciones. Se tomó unas merecidas vacaciones, anda por Bélgica, se fue acá nomás, María Laura. En Bruselas está hoy, va a ir a Brujas, a Gante, todo esto es en Bélgica. En sábado, ponele sábado, viernes, sábado y domingo va a estar, después se va a ir a los Países Bajos, a lo que era Ámsterdam, esto es Países Bajos, era Holanda, digamos, va a ir a la ciudad de Ámsterdam, así que no está con nanas, esperemos que no le agarren nanas, en el viaje, ¿no? Porque la verdad que la pasa muy bien y está muy, muy bien. Me alegro que haga esto que hace, que es viajar. Bueno, vamos a otro tema y vamos a hablar un tema que tiene que ver con la salud. El Día Mundial del Asma se celebra el primer martes de mayo. Es un evento organizado por una iniciativa global. Y lo que pasa en Argentina puntualmente es que se declara la Semana del Asma. Y vamos a dar algunos datos que son interesantes y está bueno saberlos. En la Argentina casi un 10% de la población sufre asma, pero de este 10% la mitad no lo sabe. La mitad cree que es otra cosa, cree que es un resfriado crónico, en fin. Esto se sabe solamente con ir al médico, con un tratamiento, con unas cosas que te manda el médico, hacerte unos estudios y ahí te vas a dar cuenta. En esta Semana del Asma destacan la importancia, esto que digo, el diagnóstico y control, de esta patología que la sufren aproximadamente 4 millones de personas en nuestro país, es un montón de gente. Sin embargo, la mitad de esta gente no lo sabe, o sea, hay 2 millones que tienen asma y no lo saben. Por año, este es un dato serio, por año se registran 15.000 internaciones debido a crisis asmáticas y todavía mueren de esta enfermedad, digamos, 400 personas al año, es un montón. 400 personas que mueren por esto. De acuerdo al Global Asthma Report del 2022 de la OMS, esto es la Organización Mundial de la Salud, esta enfermedad afecta sobre todo a las infancias y a las juventudes. Se estima que en todo el mundo la tienen aproximadamente un 9% de niños, un 11% de adolescentes y un 6,6% de adultos. O sea, la franja más atacada por el asma son los adolescentes. Para el 2025 pronostica que se van a sumar 100 millones de personas más al mundo de etnias y edades que van a tener esta enfermedad. Especialistas sostienen que la tasa de asma aumenta a medida que las comunidades adoptan estilos de vida occidentales y se urbanizan. Esto que uno cree, yo no por lo menos, y mucha otra gente tampoco lo cree, que estar un estilo de vida más moderno y urbanizado es mejor, no. Pues la salud te dice que no, y es así. El factor ambiental es clave ante el virus más potente, recordemos lo que fue el COVID, el asma incide como un elemento más que puede aportar dificultad a la persona. O sea, si vos te contagiaste de COVID y tenés asma, es más problemático todavía. Es una enfermedad preexistente. En los países en vía de desarrollo aportan el 80% de la mortalidad mundial por esta causa y es en ellos donde la prevalencia está aumentada rápidamente en los últimos años. ¿Qué significa esto traducido? Los países más pobres son los que peor la pasan. ¿Por qué? Bueno, porque no tienen los medios. Los países más ricos se suelen quedar con los medios y la salud es un medio. Y vamos a decir algo que parece tonto, pero es así, y uno no es consciente que en nuestro país la salud pública es gratis. En otros países no pasa esto, ¿eh? O sea, que esto está cubierto por el sistema público de salud. El asma es una enfermedad en la que se genera una inflamación crónica de los bronquios, los estrecha. Esto se manifiesta con el paciente, bueno, falta de aire, dolor, opresión en el pecho, tos persistente, silbidos al respirar. Si vos tenés este tipo de cosas y te parece que es un resfrío crónico, date una vuelta por un hospital público, levantate temprano, conseguite un turno, si tenés obra social mejor, que te hagan un estudio y vas a ver si es realmente un resfrío crónico o es un asma, que es mucho más grave. Estos síntomas generan una limitación en las actividades diarias. Obviamente la práctica deportiva, caminar hasta bañarse, ¿no? La principal consecuencia suele ser un mayor ausentismo escolar y laboral. Es una enfermedad sumamente variable, tanto a nivel poblacional, distintos pacientes tienen características distintas, como individual, reacciona distinto en cada uno. Esto lo destaca en la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria. También existen condiciones asociadas que pueden empeorar los síntomas. O sea, factores que dificultan el manejo de este tipo de cosas, patologías alérgicas como rinitis, rinitis crónica, dermatitis, sinusitis crónica, reflujo gastroesofágico, obesidad también, medicamentos concomitantes, tabaquismo. Acá hay un montón de cosas que tienen que ver con esta forma de vivir, esta forma de vida, ¿no? El tabaquismo, por ejemplo, la obesidad, tiene que ver con una forma de vivir, de no hacer deportes, de fumar, en fin, esto tiene que ver con la forma de vida y que habría que ir cambiando. Los mayores inconvenientes suceden cuando los pacientes están incorrectamente tratados, no tratados o no controlados por su patología. Esto que decíamos, no saben qué es eso. Al tratarse de una enfermedad inflamatoria, el mejor de los tratamientos son antiinflamatorios de las vías aéreas, son corticoides, corticosteroides inhalatorios de acción tópica que son seguros para el paciente y pueden utilizarse solos o asociados a broncodilatadores. Esto que es los PUF que vemos nosotros, estos aparatitos que se ponen en la boca y se aprieta, exhala esto, estos medicamentos. En muchos casos los pacientes no reciben la prescripción correcta o abandonan el tratamiento. Hay un problema con la falta de acceso a los medicamentos, es un tema complicado, porque son caros, puntualmente son caros. En los niños es común el uso de este típico PUF. El problema, como suele suceder en medicina, son los costos. Uno que dura 2 meses, con 2 aplicaciones diarias, puede costar hasta 6.000 pesos, aún con cobertura prepaga o de obra social. O sea, si tenés obra social, vas a gastar, acordate, 6.000 pesos como mínimo. Si no tenés cobertura, es mucho más caro y se usa, como te digo, te dura 2 meses, o sea, sería 3.000 pesos por mes, 2 aplicaciones diarias, es un tema, es una moneda para otra gente, para mucha otra gente que no puede pagarlo. Así que es un tema de salud y tiene que ver con un tema del gobierno, del Estado. ¿Qué hacemos con el Estado? Y cuando hay gente que quiere bajar el Estado a lo mínimo, también recordemos esto. Cuando tengas un problema de este tipo y hay otros que dicen que el Estado no sirve, que es un cuco, que es malo, que caga, que eso, bueno. Estos tipos lo que van a hacer es cortar todo esto y te vas a morir tranquilo, ¿eh? Porque no te va a dar mucha bolilla, porque no hay gastos, no quieren gastos. Bueno, sigamos. Con el tener el asma bajo control significa no presentar síntomas, no tener limitaciones para actividades físicas habituales y no necesitar medicación aliviadora rápido o de rescate. Esto lo ratifican de este lugar, de esta asociación. En un ataque de broncoespasmo que suele tener su temporada alta en otoño-invierno, estamos en esta época, estamos en época de asma, por eso está muy bueno esto de la semana del asma, la semana nacional del asma, no es inusual que se le aplique a la persona una inyección de corticoides. En caso de los niños, quedan en observación en el centro de salud un par de horas para ver cómo reacciona a aplicaciones, a tres aplicaciones de estos inhaladores, de los PAF. Es especialmente salbutamol, es lo que se le da. Interesante, eso hay que ir cuidándose. Curiosamente, dice la nota también, el asma es de las patologías más prevalentes en la población que no tiene programa público. Volvemos al tema de la salud pública. Para dar respuesta a este programa y a este problema, diferentes sociedades científicas se conformaron en un grupo asesor con el fin de proponer, atención, la Ley Nacional del Asma, que permita capacitación, educación, prevención y fundamentalmente acceso al tratamiento para que los pacientes puedan llevar una vida digna y de calidad. El proyecto de ley, lamentablemente, se presentó en mayo del 2022. Ya es un año, ya pasó un año y todavía no está tratado. Recordemos otra vez, esta es la semana del asma, es la época del asma. Otoño-invierno, hay 4 millones de personas en nuestro país que la sufren, hay 2 millones que no saben que la tienen, estos 4 millones, por eso es importante esta ley, es una ley que va a difundir, que va a hacer que haya programas y capacite a lugares de primeros auxilios. No hay salitas que por ahí no tienen capacitación de esto, y si el médico no está o no se hace algún estudio, no te enterás si tenés asma. Con este tipo de ley va a hacer que esto pase y va a hacer que se pueda ni siquiera adquirir, se puedan dar estos PAF, por ejemplo, porque recordemos, son 3.000 pesos por mes, y ahí teniendo obra social o prepaga, y esto no pasa siempre. Y también recordemos que todavía mueren por año en la Argentina 400 personas por asma. Así que en esta semana del asma queríamos decir algunas cosas que son importantes a cuidarse. Si tenés algún síntoma asociado con esto, andate a un médico. Fíjate, falta de aire, dolor, opresión en el pecho, tos persistente, silbidos al respirar. Si estás haciendo algún deporte y te cansa más de lo normal y no tiene que ver con tu salud, con tu estado físico, digamos, también date una vuelta por el médico, hacete un estudio y ahí te vas a dar cuenta si esto es así o no. Así que bueno, esto es una nota que tiene que ver con la semana del asma. Vamos a escuchar un tema que es Fito Páez. Hablando de Fito Páez, hay una serie que todavía no vi, que es El amor después del amor, que por lo que dicen está muy, muy linda. A ver si puedo en la semana que viene. Pero este, en este caso, es Fito Páez con Conociendo Rusia y Tu encanto. Otra vez, hagámoslo otra vez.